Uy, hoy es domingo, mañana tenemos que ir a la escuela. Sí, para peor está lloviendo. ¡Qué bajón! Un domingo de lluvia, no se puede hacer nada, nada. No me dejan salir, porque el agua me moja la cara. No se puede pasear, ni jugar con el perro en la playa. Mirar televisión, qué aburrido, me duermo en la cama. Un domingo de lluvia, no se puede hacer nada, nada. No me dejan salir, porque se me va a estropear la ropa. No puedo ir a jugar, ni siquiera un rato a la pelota. Quédate quieto acá, tenés muchos juguetes en casa. Un domingo de lluvia, no se puede hacer nada.